pensar en nada más. Hoy te vas y no volverás a verme nunca. Si no estás, solo necesito saber. Hoy me vuelves a llamar, quisiera contestar, quiero verte, necesito más. Hoy me vuelves a buscar para hablar una vez más y convencerme. Hoy te vas y no volverás a verme nunca. Si no estás, solo necesito saber. Hoy me vuelves a preguntar.